buenas noches. Sean todos y todas ustedes bienvenidos a Creando Cultura con Altura Radio. Esta noche tenemos el honor de presentar Swing Original Monks con la canción Caminito. Muchísimas gracias por contactarse con nosotros a través de la www.radiocce.com. También nos pueden buscar en Facebook como arroba Creando Cultura con Altura. Mi nombre es Jennifer Barahona y no me encuentro sola en cabina. Estoy con mis amigos y amigas culturianas. Muy buenas noches, Maggie. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jenny? Mis noctámbulos y noctámbulas del Creando Cultura con Altura. Estamos aquí en martes acompañándoles a ustedes. Espero que sea de su agrado nuestra compañía. Julie, ¿cómo te va? Muy buenas noches, chicos, chicas. Muchas gracias por permanecer este martes aquí en Creando Cultura con Altura. Soy Julie Gaona y les tengo preparada mucha información y sobre todo muy buena música. Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Marcelo Prado, mejor conocido como Locuaz. Les cuento que en el programa de hoy tendremos al Corky Campuzano. Él es integrante de la Estudiantina de Cámara Quinta Esencia. Así que iniciamos en Creando Cultura con Altura. ¿Qué te parece, Jenny? Así es, Locuaz. Y bueno, para dar apertura a este programa, les comento que este fin de semana se realizó el Wampra Raimi en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, organizado por el Núcleo de Pichín. Tuvimos esta semana bastante ajetreada para las personas que organizaron, ¿no? Y precisamente asistimos el día sábado nosotros como Creando Cultura a realizar una pequeña cobertura, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hablar con Luis García, quien es el vicepresidente del Núcleo de Pichincha, y nos supo comentar un poquito sobre la organización de este gran evento. Pudimos también observar a Black Sun, una banda bastante hermosa en cuestión vocal, y bueno, también tuvimos en el cierre a Bajo Sueños. Y bueno, este es un pedacito de lo que se viene. Más adelante estaremos escuchando la entrevista, y quería, bueno, dar la apertura para hablar un poquito de las fiestas de Quito. ¿Qué sabes hacer tú, Locuaz, en fiestas de Quito? Bueno, en mi caso particular, yo suelo pasar con mis amigos, un poquito con mi familia, pero es una bonita oportunidad para salir, adueñarse de las calles, adueñarse de las plazas y disfrutar de muchos eventos culturales y artísticos que se dan en este tiempo del año, ¿no? Vemos con mucho agrado que ya se están dando iniciativas estatales, institucionales, en cuanto a la reactivación de la cultura en los jóvenes. Eso es algo muy positivo. Lo rescatamos de aquí desde Creando Cultura con Altura. También en las fiestas de Quito es acostumbrado a pegarse los canelazos, ¿no? Tomarse un canelacito de noche, bailando, con buenas orquestas, como Don Medardo, que también va a estar acompañándonos. Entonces es una muy bonita experiencia. ¿Cómo tú la vives, Mike? Bueno, chicos, para mí me gustan estas fiestas porque siempre hay una tonalidad cultural en los museos, en las plazas. Entonces espero que esta vez el municipio pues fomente más este tipo de festividades, que no solo sea el baile, sino también lo cultural. Julie, ¿vas a pasar en nuestra tierra o te vas a tu tierra? No, sí voy a pasar aquí. Me gusta sobre todo porque se da bastante apertura a nuevas iniciativas, sobre todo, y también hay eventos culturales. Algunos son gratuitos o tienen un costo simbólico, que a uno también le dan, le incentivan a conocer nuevas cosas, a conocer más de la cultura, de las tradiciones quiteñas y sobre todo también de la nueva música que se está forjando aquí en la escena independiente de Quito. Así es, chicos, esas son las apreciaciones que tienen cada uno de ustedes porque ya se vienen las fiestas de Quito. Nos vamos con una canción de Suburbia Ska. Así es, con una excelente sugerencia. Esto se llama Born in Babylon. Así que les dejamos con este tema. No te despegues. Resistance war, if it all around the world, there are many people dying. quiere absorber. Nuestra cultura ya se pierde. Alienación difícil de controlar. Latinoamérica tiene que reventar. ¡Pum! Este es un mundo en donde lo material ha reemplazado tu conciencia social. Como dos bestias dispuestas a luchar en la que el hombre triunfará. Oh, no, no, no. Creando Cultura con Altura. Continuamos en Creando Cultura con Altura Radio. Este fin de semana estuvimos presentes en el festival Huampra Raymi, organizado por el Núcleo de Pichincha. Fue un evento muy bonito donde se reunieron varias culturas urbanas, como es el rock, como es el hip hop y como también son las fusiones. Estuvimos presentes los dos días y fue una velada muy bonita, ¿no? Porque se realizó el evento libre de alcohol, libre de humo, ¿no es cierto? Porque fue en el Ágora de la Casa de la Cultura. Muy bonito para todos los que disfrutamos las culturas urbanas y para los que disfrutamos la música alternativa. ¿Qué más nos cuenta Jenny? Así es, Marcelo. Tuvimos la oportunidad de conversar un ratito con el vocalista de Astra, Luis García, quien es también vicepresidente del Núcleo de Pichincha, y nos comentó sobre los pormenores de este evento que realizaron. También tuvimos la oportunidad de conversar con Eduardo Flor, él es el secretario del Núcleo de Pichincha y también nos supo comentar un poquito de las actividades que se están realizando. Así que póngale en oído y escuchemos la siguiente nota. Creando Cultura con Altura. Nos encontramos con Eduardo Flor, él es secretario del Núcleo de Pichincha, quien nos va a comentar un poquito de las actividades que se han venido realizando en esta semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, Eduardo. Coméntanos, por favor. Qué gusto. Te puedo comentar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La ciudadanía, la sociedad, los artistas, claro, tenemos que irnos acostumbrando poco a poco a la existencia de una nueva institucionalidad con una competencia, con una responsabilidad de acción directa sobre el territorio de Pichincha, que permite fortalecer más aún de lo que ya se hacían, muchísimo más aún, la democratización de las artes, de los contenidos artísticos. Entonces, el Núcleo de Pichincha, que por fin ha tenido presupuesto desde hace dos meses atrás, ha logrado ejecutar algunas actividades, por ejemplo, el apoyo a 14 festivales que están realizando funciones, actividades escénicas, talleres, cerca de 200 actividades realizándose en la provincia de Pichincha, y también ha venido programando, ejecutando el Huampra Raymi. El Huampra Raymi es el primer encuentro de culturas urbanas de la provincia de Pichincha, organizado por el Núcleo de la Casa de la Cultura de la provincia de Pichincha. Y bueno, ahí lo que hemos tenido son, por sobre todo, es decir, venimos de un proceso de diálogo con las organizaciones culturales pero por sobre todo hemos tenido dos foros súper ricos, súper importantes, súper productivos. El uno se realizó el día jueves 9 en UNASUR, y el otro el día viernes 10 en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Coméntanos un poquito, Eduardo, ¿por qué fue importante realizar estos foros? Más que todo, como nos comentabas un poquito, para dinamizar un poco este tipo de culturas que se han venido apoderando de nuestra cultura ecuatoriana, ¿no? Y eliminar los índices de violencia que estamos evidenciando, ¿no? Porque nos parece, a la casa, al núcleo de Pichincha, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos parece súper importante reunirnos para celebrar, porque comprendemos la importancia de la celebración, del festival, de la fiesta, porque esa nos permite rearmar la vida. Pero también nos parece súper importante poder discutir, debatir, dialogar, para incidir en la política pública, porque solo cuando incidimos en la política pública estamos mejorando las condiciones de acceso, de vida. La erradicación de la violencia tiene que volverse una política pública. Y nosotros estamos absolutamente convencidos, profundamente convencidos, que el arte que topa las sensibilidades de los seres humanos, de las personas, que afecta de manera bonita la vida, el arte tiene el poder de transformar las relaciones de género por relaciones de equidad de género. Si las relaciones intergeneracionales por relaciones de equidad y de respeto y de diálogo intergeneracional. Creando cultura con altura. Nos encontramos con Luis García, él es vocalista y vicepresidente del núcleo de Pichincha, quien nos va a comentar un poco sobre la organización de este gran proyecto, gran evento. ¿Qué tal, Luis? Gracias por la apertura. Coméntanos cómo te ha ido en cuanto a la organización de este evento. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, muchas gracias por la apertura. Estamos en el tercer día, en el primer día de conciertos. Huampra Raimi Pichincha es un encuentro cultural de culturas urbanas que lo que busca y que lo que hizo el día de hoy fue construir un mandato juvenil para presentar a varias autoridades. Hasta el día de hoy hemos caminado de forma muy positiva, no hemos tenido ningún inconveniente en el ámbito de la organización. Lo que sí hemos tenido inconveniente ha sido en la parte administrativa, porque lamentablemente, a pesar de que somos una sola institución, hemos tenido ciertos reparos y ciertos problemas en torno a lo que la sede nacional le corresponde como institución, pero sin embargo hemos podido llevar a cabo y hemos podido resolver esos problemas. Ahora estamos aquí, ya casi a punto de terminar este gran día. En este momento el Ágora de la Casa de la Cultura está completamente llena. Hemos nosotros pedido de que la gente pueda donar un libro, y en esa donación de libro tenemos aproximadamente, solamente hasta el día de hoy, tenemos aproximadamente más de 6.000 libros que han donado. Eso implica un aporte muy grande, porque todo esto va a ir a las extensiones de la Casa de la Cultura del núcleo de Pichincha, que son aproximadamente 8 extensiones, con las cuales estamos construyendo sus propias bibliotecas. Qué interesante, Luis. Qué bueno que se dé este aporte fundamental para que se incentive la lectura, ¿no? Y coméntanos un poquito, ¿por qué es importante la apertura de traer un libro? La idea nuestra es romper la lógica de la gratuidad. Tú sabes que la gratuidad es uno de los problemas más grandes que existen en el ámbito cultural. Al hacer un evento con recursos del Estado, evidentemente no podemos cobrar una entrada. Y eso implica que busquemos nuevas formas de que la gente empiece a generar público, ¿no? Y que la gente empiece a darle un valor al trabajo artístico que están realizando cada uno de la gente que está aquí. Eso para nosotros es un trabajo muy complicado, pero encontramos un mecanismo muy, muy chévere, que es este tipo de trueque, en el que tú, para poder tener apertura a un evento cultural, también puedas donar algo que para ti simbólicamente es muy representativo. Entonces ahí tenemos nosotros en este momento la donación de un libro que mucha gente la tiene en su casa, de pronto ya mucho tiempo no la ha leído o ya la ha leído, pero lo importante es que tú puedas generar este proceso de intercambio para que la gente de otros lugares, como sobre todo las detenciones y de comunidades, territorio sobre todo, pueda acceder a este tipo de cosas. Entonces es un proceso de trueque y de intercambio que lo venimos manejando de una forma que nos permite generar un proceso de redistribución en este momento del ámbito cultural. Gracias, Luis. ¿Y qué les dices a las personas que se van a integrar también el día de mañana, que va a ser el último día de evento? Bueno, que vengan el día de mañana, Como te digo, hoy es el primer día de concierto, nos falta el día de mañana también. Esto está espectacular, la gente, los jóvenes están disfrutando de esto. Y bueno, que siga generando conciencia a través de poder entregarnos sus propias donaciones, ¿no? Las cuales van a servir para una causa que implica un ámbito cultural de mayor aporte. Sí, muchísimas gracias, Luis. Ha sido un gusto. Gracias a ti. Creando cultura con altura. Oye, oye, él tiene alma de artista. Continuamos en tu programa Creando Cultura con Altura Radio. Nos encontramos en tu segmento Alma de Artista. Tenemos un invitado muy especial. Nos encontramos con Gorky Camposano. Él es integrante de la Estudiantina de Cámara Quinta Esencia, quien viene trabajando desde hace varios años en la recuperación del formato tradicional de estudiantina en la música ecuatoriana. Muy buenas noches, Gorky. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por habernos invitado a este importante programa. Y justamente, como tú dijiste, somos una estudiantina. La estudiantina es una agrupación musical que surgió en el siglo XIX, conformada principalmente por instrumentos ecuatorianos como el bandolín ecuatoriano, la bandola ecuatoriana, acompañado con guitarras. Ese instrumento era muy popular a principios del siglo XX. Todo mundo tenía una estudiantina, sea en las familias, sea en los, sobre todo en los gremios, el gremio de zapateros, el gremio de obreros en general de diferentes cosas, o las asociaciones profesionales. Ya, qué interesante, Gorky. ¿Y cuántas personas intervienen en una estudiantina? Bueno, es un número variable. Lo que importa es los instrumentos, básicamente, y que haya las voces completas. Y nuestra estudiantina se llama Estudiantina de Cámara porque es una estudiantina pequeña. Tiene un bandolín primero, o mandolina, dependiendo de la obra, un bandolín segundo, bandola ecuatoriana, una, y también tenemos la guitarra que acompaña. De ahí, a partir de eso, en las estudiantinas más tradicionales tenían más bandolines, tenían además también más guitarras y sobre todo una guitarra bajo que se llamaba, que es la que bordoneaba. Uy, interesante. Entonces el bandolín es el instrumento fundamental para que sea una estudiantina. Efectivamente. Interesante, Gorky. ¿Cómo ha sido el trabajo de usted? Bueno, nosotros ya interpretábamos estos instrumentos, pero no habíamos conformado estudiantina, porque todos somos integrantes de la Orquesta de Instrumentos Andinos, entonces ahí se usan esos instrumentos también, pero no es un formato tradicional. En cambio, la estudiantina sí es un formato tradicional, y nosotros durante muchos años hemos tratado de hacer una estudiantina, porque es algo que siempre nos atrajo, ¿no? Las que conocimos, lamentablemente, ya poco a poco ya no las hemos visto. Entonces, claro, por eso formamos en el año 2003 esta estudiantina, para volver a escuchar este tipo de instrumentos y la música que se hacía. Y de todos modos, una estudiantina no solo hace ese tipo de música. Desde el principio hacía diferentes tipos de música. Sí, precisamente, Gorky, quisiéramos saber qué tipo de música interpreta la estudiantina Quinta Esencia. En el caso del concierto este que estamos promocionando, es música ecuatoriana patrimonial, música del siglo XIX, música de principios del siglo XX, que es justamente la época donde están las raíces de lo que después se llamó la música nacional ecuatoriana. Pero las estudiantinas en esa época, y nosotros ahora, también tenían un repertorio variado. En esa época, digamos, la música que se estiraba ahí, que venía de Estados Unidos, el one step, el two step, o ritmos ya de Charleston, cosí, también música clásica también interpretaban, porque era gente formada, algunas estudiantinas, otros eran más populares, tocaban música tanto de la costa como de la sierra, tocaban boleros, no sé si llegarían a tocar tangos, pero es muy probable. Por supuesto. Nuestra música es bastante diversa, ¿no? Y bastante rica. Vamos a continuar hablando aquí en Alma de Artista con Gorky Camposano. Él es integrante de la Estudiantina de Cámara Quinta Esencia. Ya regresamos con la información para este evento que se viene en el Teatro México. Les dejamos con la Estudiantina de Cámara Quinta Esencia con la canción Venus al son de pasillo. Ya regresamos.

tenemos también danzas criollas, tenemos un ritmo ya olvidado que se llamaba agrio con dulce. ¿Cómo es ese ritmo agrio con dulce? Es que en esa época, no solo hay ese, ¿no? Hay muchos ritmos que hoy en día ya no se bailan, digamos, por ejemplo, la rondeña, el chancho raspado, el arroz quebrado. Son ritmos de esa época que eran bailables, inclusive el pasillo era bailable, no era como hoy en día un pasillo canción romántico, melancólico. En esa época era una danza, era una fiesta. El pasillo es de ese tipo de pasillos, son los que había en esa época y son los que estamos tocando. Qué chévere, Gorky. También quisiéramos saber a las personas que quieren asistir, ¿no?, a este excelente concierto, ¿dónde pueden conseguir las entradas para este evento? Bueno, en la boletería del Teatro México mismo. El costo es $6. Es entrada única. Es entrada única. Así es, este jueves 16 de noviembre se estarán presentando en el Teatro México a partir de las 19 horas y el valor es de $6. Así que háganos la invitación, mi querido Gorky, para las personas que nos están escuchando en este momento, para los jóvenes interesados en rescatar la música ecuatoriana. Vengan a conocer la música, de dónde salió la música nacional, la música de ese tiempo, y disfruten además del espectáculo, porque no solo es música, como les dije, es multiartístico, lo cual va a hacer que ustedes estén mucho más a gusto. Conozcan el primer pasillo que se logró rescatar en el Ecuador, y a través de eso conózcanse a ustedes mismos, porque ustedes oyendo esa música y oyendo las situaciones que se narran a través del actor, muy probablemente van a poder reconocerse a ustedes o a sus familias. Así es, amigos y amigas. Y bueno, para finalizar, coméntenos los proyectos que se vienen más adelante después de este concierto para la estudiantina de Cámara Quintesencia. Tenemos un concierto didáctico al día siguiente, a las 10 de la mañana, para instituciones educativas del sector, que vamos a hacer la historia de la estudiantina en un concierto que se llama Cuerdas sin Tiempo, que eso es diferente, no es el mismo montaje que hacemos el jueves. A la vez también vamos a participar en una programación de la Casa de la Música el domingo 28 de noviembre, que establecen los domingos familiares de la Casa de la Música. En este caso, con motivo del onomástico de Quito, hacen un festival en homenaje a Quito, donde va a participar también la estudiantina Quintesencia. Posteriormente, en diciembre, tenemos un concierto programado, todavía en fecha por definir, en el Teatro Lía de la Fábrica Imbabura, el Centro Cultural Fábrica Imbabura, en la ciudad de Atuntaqui. Esos son los proyectos más cercanos que tenemos. Interesante, entonces ya saben, amigos y amigas, ¿dónde los podemos buscar? ¿En redes sociales? Sí, en el Facebook como Estudiantina Quintesencia. Ya, entonces, y en YouTube también, un canal de YouTube como Estudiantina Quintesencia. Estudiantina Quintesencia, búsquenlos en Facebook, en YouTube, que esta agrupación se viene con muchas sorpresas para más adelante, hasta diciembre, ¿no? Muchísimas gracias, Gorky, por haber estado aquí en Creando Cultura con Altura Radio. Usted siempre será bienvenido para nosotros. Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes y que disfruten del resto de la noche. Gracias. Les dejamos con el tema Guarapito, al son de San Juanito, de la Estudiantina de Cámara Quintesencia. Ya regresamos. Thank you. Oye, qué bien suena. ¿Qué artista es? Déjame te cuento. Aquí inicia tu segmento A que no lo conocías. Y en nuestro segmento A que no lo conocías, esta noche de martes vamos a hablar de La Tripulación de Osos. Esta es una banda conformada por Juan Andrés Bustamante en la guitarra y voz, Luis Alberto Cisneros en el bajo, Sebastián Jaramillo en la batería y Mauro Samaniego en la guitarra y voz. Este 2015, La Tripulación lanzó su disco debut, Robo Hormiga. El disco oscila entre un garage rock, grunge y rock alternativo, con guitarras en distorsión, siendo acompañadas por una batería que lleva los tiempos y saca remates que le dan la fuerza. El disco abre con la canción Robo Hormiga, una melodía placentera acompañada de una instrumentación que se acopla muy bien. De ahí siguen canciones muy parecidas como Un Espejo, Corriente Aparente, entre otras. Luego suena Cumpleaños, candidata a ser la balada del disco, y que termina con una gran mezcla de guitarras y batería imponentes. Robo Hormiga afirma y confirma la idea de que en Ecuador hay música joven, nueva y ambiciosa, y que la escena quiteña en particular tiene bastante que ofrecer. Esto ha sido todo por hoy en nuestro segmento A que no lo conocías. Espero que les haya gustado la información de esta nueva banda quiteña y les dejamos con la canción de Tripulación de Osos, Robo Hormiga. Disfrútenlo. tengas que hacer, aquí te damos las opciones. Con ustedes, nuestra agenda cultural. Bienvenidos a tu agenda cultural. Para el día 16 de noviembre, jueves, tenemos el concierto de gala por parte de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Entrada gratuita en la Iglesia Compañía de Jesús. Los esperamos. También para recordarles, chicos y chicas, desde el 10 hasta el 19 de noviembre, en el Centro de Convenciones Bicentenario se está realizando la 10ª edición de la Feria Internacional del Libro 2017. Este evento contará con 73 stands, donde se presentarán 21 escritorios internacionales y más de 50 escritores nacionales. Además, el 16 de noviembre también está planificada la Noche del Libro, con importantes descuentos que no te puedes perder. Así es, Yoli. También les comento que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Alianza Francesa presentan la 7ª edición del Festival del Filme Francés en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Desde el miércoles 8 hasta el miércoles 18 de noviembre se exhibirán 16 destacadas producciones contemporáneas en animación, comedia y policiales, muchas de ellas reconocidas con premios en festivales internacionales. Las funciones son a las 5 de la tarde y a las 19:30. Para comentarles que desde el jueves 16 de noviembre hasta el sábado 18 se estará realizando el taller de danza Teatro Nueve Extremidades. Este taller promueve y es un proceso dirigido al público para que las inquietudes en la experimentación del movimiento, independientemente de su profesión, oficio, ocupación o condición física, puedan estar en la búsqueda permanente de la experimentación corporal. Estos talleres se realizarán el jueves 16 y viernes 17 de 5 a 20 horas y también el sábado 18. Así que si desean saber más información pueden buscarlo en Facebook como Taller de Danza Teatro 9 Extremidades. Y para comentarles también que este jueves 16 de noviembre se va a realizar en el Teatro México la presentación de la Estudiantina de Cámara Quinta Esencia a partir de las 19:30 y el valor es de $6. Así que amigos y amigas de Creando Cultura con Altura están todos y todas cordialmente invitados e invitadas. Y bueno, el tiempo es corto en radio y ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por escucharnos todos los martes a partir de las 23 horas y también seguirnos en Facebook como @ Creando Cultura con Altura. Yo soy Jennifer Barahona y muy gustosamente me despido. Un saludo para Gaelito y la familia. También para Adriancito que ya me está escuchando y un besote para Franklin Cruz. Muchísimas gracias. Chao, Locuaz. Chao, chao, chicos y chicas. Hasta el próximo martes en Creando Cultura con Altura Radio. No te despegues de la mejor revista cultural que tú puedes escuchar. Chao, Yuli. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos esta noche más. Soy Yuli Gaona. Espero volvernos a encontrar el próximo martes. Chau, chau, Maggie. Un gusto poderles haber acompañado este martes, queridos radioescuchas. No se olviden de escucharnos por la www.radiocce.com o por la 940 AM. Les dejo en compañía de Papaya Dada junto a Gustavo Velázquez con el tema Compaso Fino. Involúcrate, deja tu huella. Bueno. Buenas noches. ¡Arriba las manos! es tan bello su meneo, que lo veo y no lo creo. Ella sabe que todos sabemos, que linda desde la cuna, que baila como ninguna. Arriba solamente solteros. ¿Dónde están los solteros? ¿Y dónde están esos ladrones de amor? ¡Ay, ay! ¡Queremos ver! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Múmite! Solo un minuto, dos quedan ya para retirarnos de este lugar. Estos momentos tan tristes son corazón. No llores, Cholita, ten más valor. No llores, Cholita, ten más valor. Mi cariño grande para esta gente chévere, la que nunca se olvida de esta música. Dile a tu mamita que ya te vas. Dile a tu papito no volverás. Lejos, muy lejito, por fin te vas. Con este borracho ladrón de amor. ¡Chua! Con este borracho ladrón de amor. De este lugar, estos momentos tan tristes son. No llores, Cholita, ten más valor. No llores, Cholita, ten más valor. Mi cariño grande y mi deseo porque este grupo vaya para arriba siempre. Mira, Cholita, sal por ahí. Mira la lunita, mira la lunita, qué linda está. Junto a tu ventana la entregarás. Tú besos a este ladrón de amor. Tú besos a este ladrón de amor. Eso fue todo por hoy. No te olvides, abre bien los ojos y disfruta la belleza de las artes. Te esperamos en el próximo programa de Creando Cultura con Altura. Involúcrate, deja tu huella.